verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El mismo discurso a lo largo de 205 años de historia argentina. Idénticas decisiones a través del tiempo para poder preservar privilegios e igual desprecio por el derecho de las mayorías. Un guión clásico, esperable, repetido, que en democracia y a través del voto pone en marcha a todas las fuerzas del poder real para transformarse en formal. Son tan previsibles como obstinados. Repiten métodos y estrategias. Conocen un solo manual de estilo y un par de caminos, por las buenas o por las malas. Lo único que cambia con el paso del tiempo son los protagonistas. Cuando una camada de los dueños de la Argentina pasa a retiro, una nueva generación toma la posta de la conducción del modelo colonial. El archivo siempre entrega las respuestas del futuro, y cuando el pasado los pone frente al espejo, denuncian campaña del miedo. En realidad, cuando dicen defenderse, atacan. Optan por el camino más elegante para eludir la responsabilidad de contestar si la voz que acusa está mintiendo o está diciendo la verdad. Del otro lado del mostrador, la responsabilidad de la que hablaba León Felipe, la obligación del grito cueste lo que cueste, para prevenir a la majada, para despertar al mundo. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! La derecha, maquillada para la ocasión, se muestra cero kilómetro y niega toda su historia. Si alguien pretende recitar su árbol genealógico. El trabajo no es sencillo, pero el escudo mediático ayuda para que muchas preguntas queden sin respuesta. ¿Cómo hacen para poder liberarse de los lazos hereditarios que unen al PRO y a sus aliados con los defensores del centralismo unitario? ¿Cómo se desprenden del discurso mitrista? ¿Cómo no reconocer que se siente en la civilización frente al aluvión zoológico de la barbarie? ¿Cómo pueden romper el lazo que los une con los hombres que hasta la ley Sáenz Peña impusieron a dedo los presidentes durante más de medio siglo? ¿Cómo olvidar que son los padres del empréstito de la Baring Brothers y de la tristemente célebre séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza? ¿Cómo niegan que fueron los creadores de los golpes militares, la ley de residencia, las matanzas obreras, la década infame, el pacto Roca-Runciman, la Unión Democrática, la sociedad con Braden, los comandos civiles y 18 años de proscripción de la mayoría? ¿Cómo ocultar que en los 90 llegaron al gobierno en el caballo de Troya del menemismo y después se fueron en helicóptero con los restos de la alianza? ¿Cómo enterraron sin culpas ni culpables las consecuencias del plan Larkin, centenares de ajustes, devaluaciones, rodrigazo, deuda externa, plata dulce, patria contratista, uno a uno, privatizaciones, muerte del aparato productivo, flexibilización laboral, descuento a jubilados, blindaje y megacanje? ¿Cómo hacen? Por lo tanto, no se trata de miedo sobreactuado. Es la obligación histórica de alertar a los que nunca quisieron escuchar y a los que hoy, por imposición de los monopolios mediáticos, no pueden hacerlo. Es necesario recuperar del olvido la carrera política de un sector que amenaza con volver a destrozar la Argentina por tercera vez en 40 años, y encima con la misma receta: eliminación de controles de cambio, libertad de importaciones, libertad de precios y eliminación de subsidios en las tarifas de los servicios públicos. Las consecuencias son las mismas de siempre: desempleo, pobreza y endeudamiento. Extrañamente, los acusados de sembrar miedo sin razón por una derecha victimaria que siempre se muestra como víctima son los que padecieron en carne propia los resultados devastadores de un saqueo cíclico. Son los que soportaron el bombardeo de Plaza de Mayo, los fusilamientos del 56, la noche de los bastones largos, Trelew, Triple A, Conintes, terrorismo de Estado, exilio, 30.000 desaparecidos y los muertos de diciembre de 2001. Y ahora resulta que en la Argentina modelo 2015 el monstruo tiene miedo. Parece que los que ensuciaron la campaña con fantasmas sin sentido son los que alguna vez pasaron el invierno cagados de frío. Son los que quebraron o se quedaron sin laburo, primero con Martínez de Hoz y después con Cavallo. Son los que alguna vez tuvieron en el bolsillo patacones, lecor o quebrachos. Son los mismos que se subieron a un avión en el primer capítulo del siglo XXI para volar en dirección opuesta a la de sus abuelos y bisabuelos, buscando un poco de pan, paz y trabajo. Por todas estas razones, por el miedo a repetir lo irrepetible, porque hace rato vemos una vaca y lloramos, la discusión asamblearia se reinstaló después del 25 de octubre en plazas, en calles, en centros culturales, en universidades. La verdad es que la campaña sucia arrancó hace 70 años. La demonización del campo nacional y popular nació cuando el subsuelo de la patria sublevada abrió las puertas del palacio y soñó con la toma del poder. Desde ese momento, al modelo que instauró leyes laborales, independencia económica, soberanía política, justicia social, lo combatieron con ficciones. El libro negro de la segunda tiranía, por ejemplo, y con mucho odio, con muchísimo odio, con Viva el Cáncer, con Cristo Vence. A los cabecitas negras les rodearon la manzana con rumores entre infames e infantiles. Escúchame, Evita tiene leucemia y raptan a los chicos para sacarles la sangre. El parquet y los asados. Ramón Carrillo, acusado de ladrón. Perón tiene anteojitos con rayos X para ver la desnuda Gina Lollobrigida. Absurdos para todos los gustos, que aunque cueste creerlo, para la oposición, fueron mensajes bíblicos. Desde hace 12 años, el formato es más o menos el mismo. La campaña del miedo contemporánea tiene otros padres, y como ejemplo, basta con el botón de Fontevecchia. Noticias. Primero puso a Néstor en el cuerpo de Hitler para anunciar la llegada del facho progresismo, y después en el uniforme de Pinochet para hablar en tapa del peligro que produce un jefe supremo. En Genio o Boludo, la revista presentó la psicología de Máximo, un pibe sin rumbo que aprendió a manejar poder. En la foto más temida por Cristina, la revista esposó al hijo de la presidenta, y en La princesa que quería vivir hablaron del supuesto sufrimiento de Florencia, la misma Florencia a la que José Luis Espert, economista estrella de Macri, calificó por Twitter como la hija de una puta literal. Por supuesto, las tapas que hablaron de Cristina fueron un clásico sin ningún costo de ningún tipo, ni periodístico ni moral. Bipolar, la reina desnuda, el goce, las calzas, su soledad, el vía crisis, la presidenta depresiva, el reluto, el síndrome de Ubris y la asesina de un fiscal. Repitieron hasta el cansancio, relato, grieta, crispación, una heladera en el espacio, yegua, el curro de los derechos humanos, no es abogada, los verdes en la bóveda de Lázaro Báez, Néstor no estaba en el cajón, y seguro que ella será candidata al Perla Sur para tener fueros. ¿Algo más? Sí, mucho más. En Italia gastó $1.000.000 en joyas y voló a Seychelles para depositar un vagón de guita. En 2013, una diputada nacional llegó a deslizar que Cristina volvería a La Rosada hecha una planta. Y en la presente campaña electoral aseguraron que si gana Scioli será asesinado por la Cámpora para que asuma Zanini. Solo este año, Aníbal y Milagro Sala mataron. Máximo y Nilda Garré tienen una cuenta con capitales iraníes. Y Kicillof cobra 400 lucas de YPF. Está muy claro que el miedo que parió la difamación del presente tiene nombre y apellido. Tiene nombres y apellidos. La factura por enfrentar a las corporaciones siempre tiene una cifra con muchos ceros. El kirchnerismo se encargó de arrancarle privilegios al poder y la verdad es que en ese diálogo donde el capital nunca regala absolutamente nada, no encajan las normas del ceremonial. ¿Los enfrentás o vivís de rodillas? A 2 semanas de volver a las urnas, mientras busco sin suerte en las tapas de la prensa hegemónica, ecos, repercusiones del nieto 118, el modelo de país que pelea contra el plan del virreinato próspero, escucha frases que en el pasado reciente hubieran significado un sincericidio mayúsculo de la oposición. A ver, hace 25 años el mismo modelo llegó al poder de la mano de la traición. Prometieron salariazo y revolución productiva, pero cuando gobernaron congelaron los sueldos, destruyeron las paritarias, vendieron el patrimonio del Estado y endeudaron al país como nunca antes en su historia para sostener el espejismo de un peso, un dólar. Por alguna extraña razón, hoy alguien está entendiendo que esas palabras malditas, en lugar de ser piantavotos, juegan a favor de los que se animan a declarar en su contra. En los últimos 7 días, Michetti lanzó un tarifazo. Frigerio abrió las puertas del arancelamiento universitario. Macri prometió una nueva ley de medios. Lacunza aseguró que van a liberar el mercado cambiario. Aranguren se mostró a favor de la privatización de YPF. Los diputados del PRO votaron en contra de la ley de gratuidad universitaria. Y Melconian habló de una devaluación de más o menos el 60%. La frutilla del postre fue entregarle a McDonald's, la asistencia de las familias que internan sus hijos en el hospital de niños. Esa fue la frutilla del postre esta semana. Posiblemente hablen en este tono sabiendo que el mensaje nunca lastima al votante al que solo le muestran globos por televisión. Pero me parece que además existe en este discurso un fuerte perfume revanchista hacia el hombre común que sueña con patria, con independencia y con soberanía. El kirchnerismo atendió las demandas del país que nos dejaron ser desde 1955. Ahí le habían bajado la persiana. Además, sumó los nuevos pedidos de una sociedad con demandas renovadas. Pero sin embargo, parece que esto no alcanza. Los medios han vaciado de importancia más de 40 puntos que nos y les cambiaron la vida. Reactivación de los juicios por violación de los derechos humanos, paritarias libres, reforma de la Corte Suprema, ley de identidad de género, matrimonio igualitario, asignación universal por hijo, procrear, progresar, cancelación de la deuda con el Fondo Monetario, reestructuración de la deuda externa con los bonistas, récord en producción y venta de autos cero kilómetro, los 2 primeros satélites argentinos geoestacionarios, movilidad jubilatoria, disminución del desempleo del 24 al 6%, fútbol para todos, ley de medios, jubilación para amas de casa, sube nuevo DNI, pasaporte, moratoria jubilatoria, reclamo soberano por Malvinas, ley de medicamentos genéricos, Conectar Igualdad, Atucha 2, el Centro Cultural Néstor Kirchner, Plan Ahora 12, Precios Cuidados, Ley de Desarme, Repatriación de Científicos, Televisión Digital Abierta, Creación del Polo Tecnológico, Nuevas Universidades Públicas, Ley de Educación Superior, Fertilización Asistida, Programa Argentina Trabaja y Ellas Hacen, el Inyector de Satélites Tronador 2, la Recuperación de YPF, el Correo Argentino, AFJP, Ferrocarriles y Aerolíneas. Pero parece que no alcanza. Alguien nos hace creer que no alcanza. Desde 2003, los medios armaron un país irreal para millones de argentinos. Un raro infierno donde conviven ocupación, salarios fuertes, movilidad social, soberanía, independencia y una inédita amplitud de derechos. Conviven, claro, todo esto con un paraíso porteño donde metrobuses y bicisendas reinan en soledad. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas 17 minutos, ya pasaron de este domingo 8 de noviembre de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para compartir con nosotros estas dos horas de radio. Como siempre, los comentarios de Isabel Rauber, todos los diarios del país y gotitas de muy buena música. Hoy, el grupo Los Chaza, orquesta nativa, un espectáculo que montaron en memoria, en homenaje a don Andrés Chazarreta. Hola Gustavo, como todos los domingos, junto a vos, maravillosa tu editorial. La verdad, los que parieron el miedo tienen nombre y apellido. Qué hermosísima frase, la verdad. Por eso hay que votar con memoria. A la gente mayor, por favor, sobre todo. Un beso grande, María de Wilde. Thank you. Dios nos ha bendecido con los Kirchner, nos ha bendecido con todo lo que nos han dado y lo que nos siguen dando. Tiene que ganar Scioli para continuar con esto. Este es el modelo que necesitamos. Habla Linda de Belgrano. Buen día, Gustavo. La verdad es que tu editorial es algo imperdible, algo imperdible. ¡Qué maravilla! ¡Qué resumen maravilloso! Estoy pasmada, pero te digo sinceramente que querría saber dónde lo puedo ver, si lo vas a subir a internet, si se puede sacar fotocopia, porque es una pieza imperdible, porque resume nuestra historia y nuestro presente de una manera espectacular. Acampar, abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes acá desde mi búnker. Bueno, los pañales que habrá gastado de niño Fray Gato, y encima ahora se popó por la boca también. Un saludo para el gato. Día, Gustavo, quiero ser partícipes a los oyentes de Radio Nacional de mi inmensa, mi terrible impotencia, mi desasosiego, al ver que los votantes de Macri no tienen la más pálida idea de cuál es el programa económico, de cuáles son las consecuencias, y tampoco la más pálida idea de todo lo que hizo este gobierno. Realmente es terrible, la pared que han puesto los grandes medios de comunicación es terrible. Gracias. Firme en batalla. Visión nacional. Contra los santiagueños con gran denuedo van a pelear. Y a don Manuel Taboada alza su espada, se ve brillar. En las páginas 4 y 5 de Miradas al Sur, primera lectura recomendada del domingo. El título es Los Profetas del Odio. La Alianza Cambiemos y los grandes medios que acompañan a su candidato presidencial trataron de desvirtuar las denuncias del Frente para la Victoria sobre las medidas que van a implementar desde el gobierno, perjudiciales para el país y su población. Sin embargo, ocultaron sus ataques constantes contra el kirchnerismo. Y en las dos páginas aparece un pie que dice Palabras de Republicanos. Si gana Scioli, lo van a tener atado de manos y pies, que es lo que quieren, y le van a decir, comete esta. Firmado Federico Pinedo. Si llegamos al gobierno, derogaremos todas las leyes que van saliendo de manera antinatural del Congreso. Ernesto Sanz. Scioli amenazó, dijo, ni un paso atrás. Sería una muy mala noticia si eso fuera verdad. Luis Echevere. Los jóvenes K tienen armas. Si no pasa nada, es gracias a Dios que actúa mediante el Papa Francisco. Para eso lo puso ahí. Elisa Carrió. ¿Qué es eso de universidades por todos lados? La educación no se arregla creando universidades. Mauricio Macri. Estamos hablando de niñas de 11 años que hablan de llegar a los 12 para poder quedar embarazadas y cobrar un plan. María Biondini. Querer parar la inflación con juventudes hitlerianas es como querer parar un tren gritándole que pare. Federico Stutzenegger. Ni la palabra ni la firma de Scioli valen nada. Se hizo popó en sí mismo. Laura Alonso. Primera lectura recomendada del domingo, Los Profetas del Odio, que además cuenta con un montón de documentos gráficos que tienen que ver con, por ejemplo, pintadas en algunas paredes de la ciudad de Buenos Aires, Néstor Volvé, te olvidaste de Cristina, tapas de diarios, algunas de las consignas de los caceroleros, Cristina K., montonera, revanchista, resentida, mentirosa, atea y grasa, es una de ellas, muerte a la cretina, etcétera, etcétera, etcétera. Declaraciones, por ejemplo, de Wiener a principios de este año, da la sensación que si se acusa a Cristina se puede terminar como Nisman. Los Profetas del Odio, páginas 4 y 5 de Miradas al Sur. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino a seis columnas, por la eliminación de las retenciones a la soja, Macri propone recortar 15 mil millones de pesos a provincias y municipios. Esta es la cifra del Fondo Federal Solidario que el Estado Nacional traslada por año a intendencias y gobernaciones. Por ley, se debe destinar a la realización de obra pública. Hay 883 proyectos de infraestructura con distinto grado de avance que se deberían financiar con esos ingresos. Los más afectados serían, por supuesto, los distritos más chicos. Scioli prevé un dólar estable y ampliar el monotributo. El candidato del Frente para la Victoria anunció modificaciones en el impuesto para incluir a más contribuyentes en el caso de llegar a la rosada. Además, ratificó que no habrá saltos bruscos en el tipo de cambio. Aparece también Francisco en la tapa de Tiempo. El Papa defendió el derecho a la jubilación y el trabajo registrado. Abro un paréntesis, el primero de la mañana, en este título de Tiempo, porque la verdad que Corriere della Sera en Roma rescató de 1985, en un congreso jesuita en San Miguel, un escrito de Francisco que realmente es muy interesante por el poder de síntesis y te diría también por esa magia literaria que se enciende cuando uno encuentra en tres palabras una frase muy profunda. Y el hombre dijo, hay que terminar con el extremismo de centro. A ver, va de vuelta. Hay que terminar con el extremismo de centro. Y esto, claro, no cabe ninguna duda que tiene una lógica bíblica con aquello de Cristo, de a los tibios los vomita Dios. De eso no cabe ninguna duda. Pero hablar del extremismo de centro en función del supuesto neutro que se siente equidistante y que se borra de la pelea, es muy interesante. Extremismo de centro. Es una síntesis de tres palabras que realmente le pega como una vuelta de tuerca a esta historia que realmente a mí me llamó mucho la atención. Cuando la vi, a lo primero que me llevó es a una frase de Rodolfo Walsh, y miren a dónde vamos a ir a parar, ¿no? De Francisco a Rodolfo Walsh, cuando el hombre dijo, la verdad se milita, la verdad se milita. Y periodísticamente, él no está diciendo, mi opinión se milita, la verdad, que es, por supuesto, el gran objetivo de nuestro laburo, y que está muy por encima de la estúpida objetividad que no existe porque no somos objetos. Pero por encima de esa objetividad está la honestidad profesional. Y ahí está la verdad. Y la verdad, como dijo Rodolfo Walsh, seguramente coincidiendo con Francisco, la verdad se milita. El diario de Río Negro dice en su título principal, el empleo privado creció 9% en Neuquén. Representa 9.600 nuevos puestos de trabajo registrados en el último año. 9.600 nuevos puestos de trabajo, creciendo el empleo privado. Registrado un 9% en Neuquén. Les dejo un dato periodístico de la lectura comparada. Todos los diarios de Capital Federal, aquellos que se golpean en el pecho diciendo que son diarios nacionales hechos en la capital con distribución nacional, tienen una agenda que no puede despegarse de las elecciones que va a tener el país dentro de 15 días. No es un juicio de valor, simplemente es una lectura muy, muy técnica. Cuando uno repasa las tapas de los diarios de las provincias argentinas, no se encuentra con el mismo panorama. Por lo menos la agenda hoy a 15 días, salvo por ahí Diario 1 de Mendoza, que como título principal dice, Scioli, dos puntos, habrá más coparticipación para Mendoza, no hay títulos centrales que tengan que ver con las elecciones. Insisto, es simplemente una lectura comparada, un dato, si querés, técnico, no hay juicio de valor, pero la mano viene así. En todos los diarios porteños no se habla de otra cosa en el eje temático que de las elecciones. Y en el resto de las provincias, el tema parece que puede esperar. Miradas al sur, en tapa, Macri habla y mete miedo. El equipo de Cambiemos incluyó en su agenda de gobierno el aumento del dólar con devaluación, la quita de subsidios a los servicios públicos, la desregulación del mercado energético y una eventual reprivatización de YPF. Macri habla y mete miedo, dice Miradas al Sur. Vamos a la etapa de La Arena de la provincia de La Pampa. Crece la presencia femenina en los consejos pampeanos. De los 370 concejales que van a asumir el próximo 10 de diciembre, 147 son mujeres y 224 son hombres. Crece la presencia femenina en los consejos pampeanos, dice La Arena de la provincia de La Pampa. La prensa de Buenos Aires, en su tapa, campaña cloaca. La presidenta de la Nación denunció ser víctima de una campaña de hostigamiento por parte de los medios. No soy bipolar, subrayó. La prensa, domingo 8 de noviembre. Dice La Mañana de Neuquén, aviones, ascensores e insectos, las principales fobias de los neuquinos. Aviones, ascensores e insectos, las principales fobias de los neuquinos, dice La Mañana de Neuquén. Título principal de página 12, lo que se devalúa es el salario. A contramano de lo que dicen, la mega devaluación que anuncia Macri y todos sus economistas va a provocar un fuerte impacto en los precios y el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Sería una de las mayores de la historia argentina. Lo que se devalúa es el salario, dice página 12 en primera plana. La campana, buen día. De acuerdo con tu editorial, soy Rosario de Devoto. Quiero convocar a los vecinos de Devoto y zonas aledañas hoy 16:30 en la Plaza Riccieri frente al shopping. Bueno, los espero a todos. Un beso grandote. Chao. Gustavo querido, frente al avasallamiento de todo el aparato de Macri y compañía, a veces en estas asambleas, en esta lucha codo a codo que estamos tratando de hacer humildemente desde cada barrio, parece como si fuéramos los de las invasiones inglesas, ¿viste? Que estamos tirando un poco de agua caliente desde las azoteas frente al invasor. Me está sonando un poco así. Creo que el aparato es muy poderoso. Hola Gustavo, buen día. Te recuerdo la actividad en Parque Centenario de la Militancia de Frente para la Victoria, con tango, bandas, radio abierta, hablar con la gente, eso es importante. Y la autopropaganda de Ajustemos con Macri, autopropagandándose en el medio público de transporte subte. No sé si se puede hacer eso, me parece que no. Un abrazo. día, Gustavo. Soy Evelia de San Justo. Como todos los domingos te estoy escuchando. Yo un llamado a los jubilados, que no se olviden Norma Pla, cuando se colgaba de las barandas para pedir 4.50 cuando estaban dando no 200 pesos, escasos. ¿Eh? Que no se olviden de los patacones, de los piques, de los trueques, de todas esas cosas, de los saqueos, por favor. Visión Nacional. Desde hace 2 años venimos siguiendo paso a paso todo lo que está sucediendo en Cataluña, todo lo que tiene que ver con ese grito independentista que, por supuesto, lejos de ser nuevo, ya lleva más o menos 5 siglos. Es una historia muy larga y estamos, por supuesto, siguiendo muy de cerca este último capítulo, que la verdad ha sumado, insisto, en estos últimos 2 años, un montón de historias singulares que no solamente tienen que ver con lo que sucede en Cataluña, con el rebote en España, sino esencialmente con la posibilidad de empezar a dibujar un nuevo mapa político en toda Europa. Y hoy es un día muy particular, un día parlamentario muy particular, porque es algo así como el prólogo de una semana que será muy intensa a partir del próximo lunes. Y para eso estamos comunicados con Ana Simó, ella es diputada, secretaria de Mesa del Parlamento. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días desde Cataluña. Ana, yo decía, un día muy particular hoy y seguramente una semana muy significativa la que se viene a partir del lunes. Pero contanos por qué, qué se vota hoy, qué puede llegar a suceder políticamente a partir de una decisión del Parlamento y la respuesta de Rajoy, la respuesta de Madrid. Bien, para contextualizar un poco, usted mismo ha hecho referencia que desde hace, pongamos, un par de años o 3, sí, en Cataluña ha ido creciendo la reivindicación para que el pueblo pueda votar si quiere continuar adscrito al Reino de España, uh-huh, o quiere independizarse. Estas competencias las tiene el Estado español y se ha intentado, a partir de unas elecciones de hace 3 años, en que las fuerzas que estábamos por un referéndum pactado sacamos una mayoría absoluta, en estos 3 años se ha intentado poder hacer un referéndum. Uh-huh. Ha sido imposible. Se pidió de gobierno a gobierno, se pidió al Congreso de los Diputados, que digamos es el Congreso Federal, para entendernos. Federal no, pero el Congreso Español. Se hizo una ley catalana para consultar, porque nuestro estatut lo permite. Uh-huh. La suspendieron los tribunales. Luego se hizo un proceso participativo, como si fuera una encuesta. Sí. La gente salió a votar masivamente, más de 2.300.000 personas. Y los resultados fueron que se quería la independencia. Uh-huh. Pero como esa encuesta no tenía valor jurídico y hubo una querella del Estado contra el presidente de la Generalitat y 2 consejeros para hacer, por el hecho de haber hecho esa encuesta, pues finalmente el presidente de la Generalitat, Artur Mas, dijo, pues aprovecharemos para avanzar a elecciones al Parlamento de Cataluña, sí, y lo vamos a convertir en un plebiscito. Uh-huh. Y esto, aquí estamos, hubo de 135 diputados, 72 somos independentistas, por tanto hay mayoría. Y en nuestro programa nos comprometimos que si había esta mayoría haríamos una declaración política al principio de la legislatura, que es lo que se vota hoy, y luego pues iríamos trabajando todo un proceso por unos 18 meses para ir trabajando la independencia, digamos. Uh-huh. Y esto es lo que se vota hoy, una declaración política de 72 diputados como mínimo, que diremos que queremos empezar un proceso con garantías, pacífico, acordado. Muy bien. Para Ana, hacer la independencia y cómo hacerla. Uh-huh. Ana, ¿de qué lo creen o de qué la creen a Madrid capaz a partir de un sí de este proyecto que abriría las puertas de un proceso político realmente muy, muy interesante, de debate permanente? Con mucho, seguramente, espíritu de discusión en cada calle de las ciudades catalanas. Pero ¿de qué lo creen capaz a Rajoy? ¿De qué la creen capaz a Madrid? No solo Rajoy o Madrid como capital del Estado y representación del poder del Estado, ¿no? Mm. Sino también las fuerzas políticas que podrían ser alternativa a Rajoy. Mm-hmm. El PSOE también se ha demostrado contrario a esta declaración y hay otros partidos que en las próximas elecciones españolas, quiero recordar que el 20 de diciembre hay elecciones al Congreso de los Diputados español y al Senado. Por tanto, estamos en plena campaña electoral y ya saben que en pre-campaña o campaña electoral las posiciones nunca son intermedias o grises, siempre son muy polarizadas. Por lo tanto, eso también está contaminado. Sí, claro. Pero ¿de qué son capaces los poderes judicial, político, legislativo? Pues ha habido muchas voces amenazando de diversas cuestiones y de hecho se ha hecho una modificación de la ley del Tribunal Constitucional, que es el tribunal que viene a garantizar el cumplimiento de la Constitución española, que cualquiera que desobedezca un mandato del Tribunal Constitucional pues puede ser inhabilitado o incluso otras consecuencias que hay en el Código Penal español. Y creo que es lo que van a intentar hacer. Bien. Pero quiero recordar que esta ley, que ha sido modificada, el mismo Partido Socialista Obrero Español, delante del atropello que significaría entrar en vigor esta ley, la llevó al Tribunal Constitucional, hizo un recurso que está pendiente de resolución. Muy de bien. Manera que si se quisiera aplicar esta ley cuando el principal partido de la oposición presentó un recurso, es todo complicado, feo. Y una última reflexión, que es que la máxima instancia judicial que tiene un español en España es apelar al Tribunal Constitucional. Si es el mismo Tribunal Constitucional el que a algún político o políticos catalanes les aplica esta ley injusta, ¿a qué alta instancia puede apelar cualquier político catalán si ya no tiene a quién apelar? Muy bien. A todas luces es un atropello absoluto a los derechos individuales y políticos. Bien. Ana, para terminar de entender, sobre todo a la distancia, ¿cómo se cuentan allí los tantos arriba de la mesa para ver con cuánta gente se cuenta más allá de esa mayoría parlamentaria que, por supuesto, ya tienen los independentistas en el Congreso catalán? Pero en toda España, cuando se habla de este tema, ¿cómo ingresa la cuestión en los partidos que van a pelear por la presidencia? ¿Cómo entra esto, sobre todo, en Podemos, que a la distancia suena como una opción aquí en Buenos Aires para poder terciar con el bipartidismo? Pero ¿cómo le suena a Podemos la posibilidad de una Cataluña independiente? Podemos, que en las encuestas hace un año se veía como alternativa de gobierno, ahora las encuestas indican que no sería quizás ni la tercera fuerza. Pero ya sabemos, las encuestas son encuestas. Sí, claro. Y Podemos es contrario a la independencia de Cataluña, pero favorable a un referéndum. Sí, a través de una reforma constitucional. Entiendo. Las reformas constitucionales necesitan de mayorías muy, muy, muy amplias en el Congreso de Diputados, que en ningún caso Podemos podría conseguir nunca. Claro. Ni Podemos ni ningún otro partido. Es decir, haría falta el concurso de dos o tres partidos. Uh-huh. Y eso está... es prácticamente imposible. Imposible. Está muy blindada la Constitución española para la modificación, si no es que se ponen de acuerdo los dos primeros grandes partidos, y parece que ahora por ahora no es la cuestión. O sea que los catalanes hemos decidido que queríamos iniciar un proceso pacífico, basado en los votos, en las urnas, y que como los países normales para poder acceder la independencia, parece que de momento no puede ser, pero por estas vías creemos que lo podemos conseguir y ninguna amenaza nos va a amedrentar. Ana, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, muchas gracias por el contacto y seguimos de cerca todo lo que pasa en Cataluña. A ustedes por el interés y saludo a mis familiares argentinos. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Allí está la palabra de Ana Simó, diputada y secretaria de la Mesa del Parlamento de Cataluña, en un día muy particular, muy especial, que puede llegar a marcar la cancha de una semana realmente muy, muy atractiva en lo político a partir del martes, lunes feriado en Madrid, y el martes arrancaría una discusión histórica. Está sintonizando Visión Nacional. Nos movemos para unir el país. Así que, por favor, por favor, por favor. Gracias, querido. Se escucha la radio pública. Bueno, les mando un beso muy grande a todos y muchísimas gracias. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta... Entonces, yo no podré decirte cómo te quiero. Mariana Pineda, de Federico García Lorca. ¿Quién pudiera liberarte de aquellos que te acechan con mi propio dolor y mi vida? Con Constanza Amaral y un elenco de primeros actores. Es que tengo miedo que esto se adivine. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. La radio premia a la radio. Premio Zéter 2015. 13 nominaciones, 14 nominados. Favoritos de los oyentes. Programa de la mañana AMFM. Mañana es hoy. Programa de la tarde AMFM. Todos en cuero. Programa de la noche y trasnoche AMFM. Voces del Sur. Programa de fin de semana AMFM. Reunión Cumbre y Sintonía Fina. Premio Zéter 2015. 13 nominaciones, 14 nominados. Todos juntos hacemos Nacional, la radio pública argentina. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la radio pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la radio pública, la agenda cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. 8 de la mañana, 49 minutos. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia. Por la radio pública. Sonidos agitadóricos. Un programa esdrújulo en clave lúdica. El Rincón Violeta de la Radio Pública. Liliana Daunes, Diana Tarnowski, Romina Rufato, Claudia Corol. Un aquelarre de encuentros mágicos. Todos los domingos de 19 a 21 horas. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Miércoles 11 de noviembre, 19 horas, Festival Guitarras del Mundo. Mauricio Laferrara y Walter Gómez, Pedro Rossi, Simón González. Jueves 12, 19 horas, Festival Guitarras del Mundo. Chada Sustuntas, Marcos Di Paolo, Mateo Crespi. Viernes 13, 19 horas, vení a compartir la grabación del ciclo de Sadaic junto a los Carabajal y Bebe Ponti, presentando la cantata San Francisco de Asís. Sábado 14 a las 14 horas, Damián Sánchez recibe al ensamble coral Quilmes y al grupo vocal Ashpamanta. Y a las 18 horas, Radio Nacional Clásica presenta su ciclo Manos a las Obras, Las Manos y la Voz, obras de Yves Torres Strauss, artista invitado Víctor Torres, barítono. En el auditorio Hugo del Carril, entrada libre y gratuita, Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Vamos por los 300.000. Dale clic. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Te amará con firmeza, que te amará con firmeza. Pero nadie está obligado a pagar correspondencia. Hola, buenos días, compañeros, Gustavo. Excelente tu editorial, excelente. Yo le pondría también una síntesis. Parecería la historia nacional de la infamia, todas las mentiras del macrismo. Un beso, soy Raquel, chau. Gustavo Campana, genio, genio. Hay que hacer un mural con esa editorial. Un mural en la 9 de julio, no sé dónde, pero sos un genio. Beatriz de Paso del Rey, te quiero. Que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. Cragay se burló de los provincianos, señor Campana. Ha dicho estupideces de los santiagueños, de los provincianos, que soy yo, Manuel Cabrera de San Nicolás, de La Preña. Se burló. Habla Manuel de San Nicolás. Compañeros, con 214 causas Macri logró sacar a Ibarra cuando se produjo el tema de Cromañón. ¿No se investigó la intriga sospechosa de Macri en la causa Cromañón? De esa manera él pudo ganar las elecciones, sacándolo a Ibarra para jefe de la ciudad. Esto es lo que no se investiga. Yo creo que el señor Mauricio Macri debe saber algo más. Les mando un beso grande. Darás una vuelta. Visión nacional. Con la trasera, con la delantera. Más lectura recomendada para hoy, página 29 de Tiempo Argentino, El problemita del peronismo, con la firma de nuestro Hernán Brienza. Las matemáticas, las encuestas, los climas de época son indicadores para analizar el momento político, pero no son determinantes a la hora de hacer proyecciones o futurología. Nadie puede saber qué ocurrirá el 22 de noviembre. El peronismo puede ganar, pero solo si hace una demostración de unidad amplia con todos los sectores que integran el Frente Nacional y sin especulaciones de tipo sectorial o individualista, y encuentran una dirección común. Si no lo hacen, pierden todos, aunque ganen a corto plazo y en la chiquita. Puede resultar muy inocente, pero la historia y las mayorías también pasan facturas por los errores cometidos y las mezquindades realizadas. Siempre es preferible la disputa hacia el interior de un gobierno que la intemperie y la clandestinidad, sobre todo para los sectores populares que no miran la pobreza por televisión ni desde los sillones de la intelectualidad o los despachos políticos. El problemita del peronismo, firma Hernán Brienza, página 29 de Tiempo Argentino. Suplementos deportivos. Dice el gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino, sigue la silla eléctrica. Aunque se esperaba que el torneo largo les diera estabilidad a los entrenadores, solo 7 de los 30 que empezaron el campeonato podrían seguir el año que viene. 4 anunciaron que se van, 5 están en duda y 14 no llegaron al final. Datos secundarios en la tapa del gráfico: San Lorenzo y Racing pelean por el segundo lugar en la tabla. El Ciclón visita a Rafaela y depende de sí mismo. La Academia juega en Victoria contra Tigre. Está a 2 puntos del equipo que conduce Bauza y tiene la misma cantidad de puntos que Rosario Central. El gráfico, título central, sigue la silla eléctrica destinado a los técnicos. Suplemento Deportes de Perfil, el graduado, el entrenador del Boca bicampeón, tuvo una escuela de primer nivel mientras era jugador. Menotti, Bielsa, Bianchi y Pellegrini, entre otros. Hoy el equipo se despide ante Central en un partido caliente. Y los datos secundarios de tapa: Colón lo hizo, entró en la pre-sudamericana después de la victoria 2-1 ante Gimnasia, y Di María y Lavezzi festejos para el París Saint-Germain, antes de los choques con Brasil y Colombia por eliminatorias. Martino tiene gol, dice Deportes, el suplemento del diario Perfil. Candombe, título principal de Superdeportivo del diario Popular. La Isla Maciel se vistió de fiesta porque San Telmo tuvo su revancha. Con gol de Galeano de penal, venció a Cañuelas, ayudado por el empate de Talleres, se coronó campeón de la C y luego de 2 años y medio volverá a jugar en la B Metro. Un gran equipo, imbatible en su cancha. Merecido logro, dice la gente de Diario Popular. Con bombos y platillos, abrazo de gol, suplemento del diario Crónica, ascendió el candombero. San Telmo se consagró campeón de Primera C al vencer 1-0 a Cañuelas, locura en la Isla Maciel, donde se festejó el regreso a la B luego de 3 temporadas. Los datos secundarios que repitan contra Brasil, y ahí están los goles de Di María y el Pocho Lavezzi con la camiseta del Paris Saint-Germain. A las 18:15, Central Boca, que la sangre no llegue al arroyito, dice Crónica. Y también, 18:15, Rafaela San Lorenzo, el Patón quiere despedirse con un subcampeonato. Y como suele suceder cuando el polo o el hockey o el rugby meten un dato importante, La Nación desdobla su suplemento deportivo. Y hay 2 tapas, plus de campeón. La Dolfina estuvo bien cerca de perder y de resignar el sueño de su triple corona, pero revivió. Venció a El Ercina 15-14 en el final y logró el abierto de Harlingham. Una triste realidad, dice la otra tapa de la Deportiva de La Nación. Amenazas, custodia especial y pedidos para que no haya violencia. Central Boca y un enrarecido final de torneo. Resabios, claro, del escándalo por la Copa Argentina. Hola Gustavo, buen día, soy Eduardo de Devoto. Si uno analiza lo que dice la oposición, devaluación, universidades aranceladas, no más aumento a los jubilados, pareciera que no quisieran ganar. Y sin embargo, una parte de nuestro querido país hace caso omiso. Qué dilema, ¿no, Gustavo? Un fuerte abrazo para todos. Querido periodista Gustavo, te habla Juan de Moreno. Qué buen argentino que sos. Qué buena lucha le estás dando a estos antipatrias que habría que montar a caballo y echarlos, echándolos hacia afuera, que tirarlos al otro lado del río y que no vuelvan nunca más acá a molestarnos. No le aflojes, hermano. No hay que tenerles miedo. No son nadie para que vengan a molestarnos. Que no vengan a querer alambrar nuestra patria. Ah, Gustavo, ¿cómo te va? Habla Enrique de acá, de Río Negro. Pienso que lo dicho de Pat Gray es algo como ver hace 10 años a Bush cuando le dijeron no al ALCA. Es un tipo que desprecia a la gente del interior y creo que Scioli tiene que ir con la bronca nuestra, la que sentimos, a ese debate con Macri. Hay que demostrarle que no tiene que discriminar. Hay que ser fuerte en ese debate. Hay que... Buen día, Gustavo y equipo. Vos sabés que acá en Castelar estábamos en la verdulería, en todas partes, chicos militantes diciendo que hay que votar a Scioli. La verdad que se ha hecho una unión entre la gente que es impresionante. Y yo ya eché mi tercera cartita a Cristina y las recibí y las leí. Te la voy a extrañar muchísimo. Chao, los quiero mucho, Zulma de Castelar. Soy Elsa de Virreyes, para felicitar el excelente editorial del programa que están pasando ahora, que en este momento no me acuerdo, pero que yo vivo escuchando Radio Nacional, y rezando a Dios y a todos los santos para que gane Scioli, porque si no, estamos fritos. Muchísimas gracias y un saludo. Gustavo, como todos los domingos, bueno, tu editorial de hoy, impecable. Recorriste todos los tonos de lo que nos atacaron durante estos 12 años. Muchas gracias por tu editorial. ¿Lo podrías subir a algún lado para que lo imprimamos y lo circularicemos? Tengo que hacérselo a ver a algunas personas antes del día 22. Muchas gracias, abrazos. Soy Susana de Palermo. Visión Nacional. Más lecturas recomendadas para este domingo en las 6 de Página 12 y con la firma de Julio Mayer, Cabecitas Negras. Y arranca hablando, por supuesto, de las declaraciones que hizo Prat Gay insultando a los santiagueños, que según cuenta Julio debieron soportar el golpe en su propia identidad, a pesar de que históricamente dieron su sangre por el triunfo del poder federal en el Pozo de Vargas. Se me hace que ya escuché ese insulto varias veces, discriminación que soporté en mi propio cuerpo y que algo morigerada, escondida, volví a soportar de un ministro porteño en épocas pasadas y de cuerpo presente, ministro que, para mí, nada tenía ni tiene de ilustrado y que prefiero hoy ignorar. Se repite la vergüenza de la batalla de Pavón, la anexión de Buenos Aires a la Confederación, el ciclo mitrista, la civilización o la barbarie, la hegemonía del puerto, los negros y los blancos, por alusión a quienes transpiran la camiseta y a quienes la portan impecablemente sin transpirar ni una gota, pese a que existen sobrados argumentos para su rechazo, por una parte, y por la atribución de nuestra nacionalidad a los cabecitas negras por la otra. Basta llamar auxilio para arribar a esa verdad, a los nombres de prohombres históricos, pese a traiciones expuestas, y en la materia que me tocó en suerte desarrollar, a los monumentos culturales que dejaron los cabecitas. Casi diría que después de esa sentencia clara y concisa del aspirante a ministro, sin que la barbaridad de la definición con ejemplos haya provocado una disculpa y un rechazo de parte del candidato representado, ni de parte del autor del insulto, la cuestión de la nacionalidad y de la ciudadanía ha regresado siglos para atrás, no tan solo un periodo breve de una docena de años. Claro que no, se fue hasta el siglo XIX. Cabecitas Negras, con la firma de Julio Mayer. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz, denunciarán a policías por vejaciones contra internos. Familiares y abogados de presos alojados en la seccional quinta de esta capital denunciaron públicamente que recibieron maltratos físicos durante la madrugada de ayer. El hecho se habría producido luego que horas antes, tal como informara Tiempo Sur, un policía de esta dependencia quedara hospitalizado tras una agresión de un interno. Van a denunciar a policías por vejaciones contra internos, dice en tapa Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz. Vamos a la tapa de Crónica, clima de guerra. Boca se despide en Rosario. Tras el bochornoso final de la Copa Argentina, Arruabarrena guardó a los titulares para visitar hoy a las 18:15 a Central. En medio de amenazas, hinchas y análisis viajaron igual para bancar al equipo. Mega operativo con 900 policías. A pie de tapa, alto candombe, San Telmo, campeón de la C. Y en otro de los datos secundarios de portada, a 2 semanas del balotaje, las estrategias de Scioli y de Macri para captar los votos de masa. Vamos con la capital de Santa Fe. En Rosario hay demasiados celulares y muy pocas antenas. Título principal de la capital de Santa Fe. En Rosario hay demasiados celulares y muy pocas antenas. Qué agenda particular la de Diario Popular, ¿no? A 14 días de las elecciones. El dato principal de portada, Tinelli le ganó un millonario juicio al papá de Violeta. Ese es el dato que resume con mayor verosimilitud, según Diario Popular, lo más importante de la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas. ¿Por qué? Por los derechos de la exitosa tira Patito Feo. Tinelli le ganó un millonario juicio al papá de Violeta, firma Diario Popular. Dice el diario Norte de la provincia del Chaco, habilitaron enlace troncal Barranqueras-Sáenz Peña del segundo acueducto y esto constituye un auténtico y profundo acto de reparación histórica para el Chaco, sostuvo Jorge Capitanich junto al gobernador electo Domingo Pepo al inaugurar el tramo que va a mejorar el servicio de agua potable para la ciudad termal. Habilitaron enlace troncal Barranqueras-Sáenz Peña, título principal del diario Norte de la provincia del Chaco. ¿Qué dice el diario Perfil? Estados Unidos banca al sucesor de Cristina. Espera un canje de gestos, dice Fontevecchia, para apoyar al nuevo gobierno. Tras el balotaje, una delegación del Banco Mundial vendrá al país y la Casa Blanca evalúa enviar al vicepresidente a la Asunción. A cambio, espera que el ganador se reúna con los holdouts y actúe contra el narcotráfico. Lo dice Fontevecchia en la tapa de Perfil. Hola, buen día. Este es un mensaje para el programa de Gustavo Campana, el querido Gustavo. Queríamos que la gente recuerde también cuando decían y estaban todos tan alarmados y todo el país se alarmó cuando comían gato en Rosario. En general se decía que en Rosario, gato asado. También hay que acordarse de eso. Bueno, un beso. Graciela de Turrera. Le quiero decir al señor Prat Guy que el interior dio un Juan Carlos Dávalos, dio un Jaime Dávalos, dio Leopoldo Lugones, dio un César Pelli, dio un Miguel Ángel Estrella y como si eso fuera poco, dio también una Miss Universo candidata que es del Carril, del interior de Salta, del país profundo. No solamente tenemos mujeres hermosas e inteligentes, sino también ricas empanadas. Hola, habla Raúl de Bulón, un fuerte abrazo para todos los compañeros y para pedir que lo que yo hago es conversar con todo el mundo y hablar y hablar y hablar y ver que creo que alguno enganché y eso, cada uno de nosotros, ese es el camino, si no, para no perder y que se produzca el desastre final para la Argentina. Bueno, un fuerte abrazo. Gustavo Campana, gracias Gustavo Campana, me alegraste el domingo. Por favor, decime, o decinos, mejor dicho, yo soy Norberto de Colegiales, ¿dónde podemos tener ese editorial que te mandaste? Es una maravilla, Gustavo, te quiero mucho. Mirá, no te juno de imagen, pero el espíritu es... Conexión Nacional. Muchísimas gracias a todos los mensajes que van llegando al 0810-222-0870-4999-8700. Y como lo hacemos todos los domingos, el programa completo y por supuesto el editorial, lo encontrás en Facebook, en la página de Visión Nacional. Y en ese editorial hoy planteábamos que en función de ese inesperado, sorpresivo domingo 25 de octubre, apareció una suerte de estado asambleario que la verdad hacía un rato que estábamos extrañando. Y entonces en las calles, en las plazas, en los clubes, en los centros culturales, en las universidades, empezó un estado deliberativo, con mucho espíritu crítico, pero esencialmente intentando unir fuerzas en función del 22. Y ese estado asambleario es realmente muy interesante. Es el motor de toda esta historia, y haberlo recuperado como casi una necesidad urgente es un dato muy, pero muy, muy significativo. Nos espera del otro lado de la línea Ana Zucco. Ella está trabajando con Usina Pampa. Y Usina Pampa es una especie de grupo autoconvocado donde están sociólogos, comunicadores, politólogos, docentes, abogados, psicólogos, economistas. Bueno, todos allí en función de a salir a la calle para discutirnos, ¿no? De eso se trata. Ana, buen día, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Ana, a ver, contame cómo nace este laburo y esencialmente cómo se multiplica. Sí, mira, nosotros nos juntamos el lunes pasado y con muchos colegas, compañeros, sobre todo amigos, en carácter de querer sumar votos, en este caso, porque el 22 necesitamos multiplicar, porque si no se nos viene algo que nadie de nosotros quiere. Uh-huh. Y la idea fue, más que nada, ayudarnos primero, contención grupal, sí, y también proponer ciertas campañas con el grupo de diseñadores y comunicadores nos ayudamos a multiplicar esto por las redes sociales, sobre todo cada uno de nosotros. Uh-huh. Y después, más allá de las redes sociales, el voto a voto siempre es fundamental, hablar con el kiosquero, con el verdulero, con la gente que pasa, porque claro, si no, no se puede esto. Uh-huh. Entonces, me gustó, en algún momento lo planteaste, primero la necesidad, ¿no? Sí. Punto uno. Y después el hecho de acercarnos para contenernos en, sí, función del cachetazo de un domingo inesperado. Y después, ahí sí, empezar a caminar otra vez la calle que te pertenece, el barrio que lo sentís propio, aunque a veces uno timbree y se encuentre con respuestas medio raras, extrañas, como si viviéramos en dos países diferentes. Sí, exacto. Nosotros fuimos sacando, a partir de la campaña, que salieron, o sea, las imágenes de campaña oficial, nosotros también hicimos como una campaña paralela para que cada uno elija cuál es su forma de mejor comunicación con su gente. Y después surgieron, me imagino que estarás viendo todo lo que surgió en redes sociales, claro. A partir de videos, por ejemplo, hay un video que Woody Allen cuenta a quién va a votar. Entonces son formas de comunicar que hay veces que si no encarás por un lado o por el otro, vas encontrando tu forma de comunicarte con la gente. Uh-huh. Eso está buenísimo. También surgieron como campañas por ejemplo, del etiquetazo o del billetazo, no sé si estás al tanto. Sí, sí, muy bien. Y surgen cosas muy interesantes y nada, nos juntamos y la idea es esta, de contenernos y también buscar. Muy bien. Buscar estos votos. Contame y contale a la gente algo de la agenda, de lo que se viene a través del laburo de Dulcina Pampa, así ven a dónde tienen que acercarse o cómo comunicarse con ustedes. Mira, tenemos un... En realidad nosotros como somos autoconvocados, la idea es, como nosotros pensábamos que ese es poco el tiempo que tenemos, sí, claro. Entonces preferimos como... no hacer ninguna página ni nada por ese, porque no tenemos tiempo. Lo que sí, les puedo dejar mi correo electrónico. Dale, y a partir de eso se pueden sumar. Dale. ¿Lo digo? Sí, claro. Es Zuco, ZU, sí. WCO, sí. AC, @gmail.com. Perfecto. Nosotros... cada vez somos más, así que la verdad que está buenísimo. Mañana tenemos la reunión semanal, así que vamos a ir después teniendo más data de todo esto, así muy que bien. Estamos muy contentos. Ana, muchas gracias por el contacto, que tengas buen domingo muchas gracias. Y a seguir laburando el barrio. Exacto, gracias. Gracias. Chao. Ana. Estamos escuchando al grupo Los Chaza y su espectáculo Orquesta Nativa, por supuesto homenajeando al enorme don Andrés Chazarreta. Para los más jóvenes, para quienes no saben de quién hablamos cuando hablamos de don Andrés, Chazarreta allá por la década del 20 comenzó a terminar un laburo de recopilación muy fuerte para terminar dándole nueva forma a viejas melodías que habían sobrevivido al paso del tiempo a través de la tradición oral. Y gran parte del folclore se refunda en ese momento. Llega don Andrés Chazarreta aquí a Buenos Aires, se presenta, músicos, un gigantesco ballet, y si uno ve los diarios de época, es como si hubiera llegado una especie de delegación de otro planeta, ni siquiera de otra provincia, a Buenos Aires. Chazarreta gana los medios de comunicación, aparece por radio, y es tan particular escucharlo, porque el hombre tiene que hacer un laburo didáctico a esta Buenos Aires, que le da la espalda al mensaje del país profundo. Y entonces, qué sé yo, vos lo ves al hombre presentar, no sé, Zamba de Vargas. Entonces dice, Zamba, se trata de una melodía que... Y la cuenta para después darle paso al ingreso de la música. En ese enorme ballet había un chico de 7 u 8 años que hoy anda por los 90 y pico, que se llamaba, o que se llama, Vitillo Ábalos. Hay mucha historia alrededor de don Andrés Chazarreta, que es uno de los grandes culpables que hoy estemos hablando de folclore en los medios de comunicación. El otro gran trabajo es el de Leda Valladares, casi 40 años después, más o menos, con más recopilación de voces, sobre todo del norte, que eran algo así como la gran custodia del mensaje folclórico. A esto homenajearon los Chaza a través de Orquesta Nativa, al trabajo de don Andrés Chazarreta. Tu sombra de mi historia y buscar cuando ya cansado de tanto. Hola, sí, buen día. Bueno, yo le pregunto a Maki, si alguien de ellos está escuchando, ¿qué hizo con los 28 millones que tenía para abrir el hospital veterinario? ¿Qué hizo con los 28 millones? Que no tenemos todavía el hospital veterinario. Y por ley 4351 se le otorgó para que abriera el hospital. Maga de Devoto. Buen día, Gustavo, espectacular como siempre, editorial. Yo me pregunto, ¿por qué nadie le contesta al Ministro de Educación que muestra con orgullo el aumento de la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires en la escuela pública? Es la asignación universal, no es un mérito de ellos, es la asignación universal, es la prueba evidente del efecto de la asignación universal. Un beso grande. Forastero que va, siempre quiere quedarse, y del suelo querido suele prendarse. Ay, ay, ay, sí, sí. Gustavo, de todas las abominaciones del macrismo, quiero resaltar una, por encima incluso de la devaluación criminal del salario, y es la del reemplazo del sentido de patria por el sentido de colonia próspera. Eso no me lo puedo bancar. Es terrible, es más fuerte que yo. Gracias. Ay, ay, ay, sí, sí. Visión Nacional. Sombra de mi estola y buscar. Más lectura recomendada para este domingo, página 3 de Tiempo Argentino, con la firma de Nicolás Cioya. Afecta a las regiones para ayudar a un sector. La quita de todas las retenciones, como pide el candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, es regresiva por muchos motivos. El más importante es que implica la dolarización de los alimentos. La eliminación redundará en una suba de los precios del trigo, el maíz, la soja, la carne, etcétera, etcétera, lo que va a reducir el salario real de los trabajadores. En segundo lugar, elimina una importante fuente de recaudación progresiva para el Estado, sobre todo en el caso de la soja, que puede destinar a los programas sociales y a infraestructura social y productiva para mejorar la calidad de vida de la sociedad. En tercer punto, cabe destacar que la eliminación de las retenciones a la soja implica un fuerte retroceso en términos de federalismo fiscal y productivo, dado que las provincias sojeras son las más ricas y las cerealeras y los terratenientes concentran la mayor riqueza en esos distritos. El Fondo Federal Solidario se utiliza con el propósito de que las provincias más alejadas del puerto también se puedan beneficiar con los ingresos fiscales de la zona agropecuaria más productiva. Agregamos, estamos parados siempre en el mismo lugar, unitarios y federales, el centralismo porteño frente a los caudillos del interior que venían a pelear por justicia. Ahora, como lo hemos dicho más de una vez, no se trata de una especie de historia cíclica que nos lleva siempre al mismo lugar, no. Son batallas inconclusas que nosotros, como herederos de los que dieron la batalla por primera, segunda o tercera vez, volvemos a darla en los mismos lugares y por los mismos temas. No es que se vuelva siempre al mismo lugar. Son batallas inconclusas y los tiempos políticos y económicos, van determinando marchas y contramarchas, revoluciones y contrarrevoluciones. Bueno, somos herederos, los unos y los otros, de las víctimas y de los victimarios. Suplementos económicos. ¿Qué dice Cash, el suplemento económico de Página 12? Reportaje a Héctor Otegui, director general de la empresa estatal INVAP. Son dos modelos distintos. Otegui manifestó su preocupación porque el candidato a presidente, Mauricio Macri, hizo comentarios negativos sobre INVAP y su actividad satelital. En diálogo con Cash, el director general de INVAP alertó sobre esas críticas que despreciaron los resultados de la producción de satélites cuando se trata de una actividad única en América Latina y que tiene muy pocos países en el mundo. En cambio, informó que Scioli visitó la empresa dos veces y asegura que el candidato del oficialismo incorporó la importancia de la ciencia y la tecnología en su plan de desarrollo. Cash, suplemento económico de Página 12. Vamos con la tapa del suplemento económico de Tiempo Argentino. Más sindicatos y movimientos sociales rechazan la política de Cambiemos. Crece el repudio a la candidatura de Macri entre las organizaciones sindicales y sociales. Referentes gremiales del Frente Renovador sumaron su apoyo a Daniel Scioli y emitieron su opinión públicamente. Otro de los datos secundarios de tapa: el PRO quiere restablecer las relaciones carnales con Estados Unidos a costa de la soberanía nacional y lo que dejó luego de una década la doctrina sudamericana. Una década después, el no al ALCA. Todos los mensajes que llegan a través de Facebook, el de Patricia Caputo, que nos pide repetir el mail de Ana Zucco, que está trabajando con la gente de Usina Pampa. Por favor, repetir el mail de la convocatoria de profesionales, psicólogos, abogados, etcétera. Muchas gracias. Y es, mirá, toma nota, Patricia. Zucco AC, que es Zucco con Z, doble C, AC, Zucco AC, arroba gmail.com. sucoac@gmail.com. Allí se junta la gente de Usina Pampa. Compañero Gustavo, espero que haciéndole gala a su apellido sea una campana que se escuche en todo el país. lo que estoy emocionado porque hay que hablarle de doctrina a la juventud, como la época mía con la JP, se imprimíamos la doctrina justicialista y la repartíamos en la calle. Acá no hay nada que inventar. Lagrimearse, pasa el tiempo de le llorar. Yo tengo sauce llorón que nunca deja de lagrimear. Buenos días, es un mensaje para el programa de Campana. Por favor, no alcancé a escuchar, ¿de dónde leyó este el fragmento de Cabecitas Negras de Julio Baraíbar? Es muy interesante. Si por favor puedo repetir dónde se puede leer. Gracias, muy amable. Con la firma de Julio Mayer, Cabecitas Negras, página 6 de página 12 de hoy. Un beso y decirle adiós. Gustavo, maravillosa la editorial. Los jóvenes hijos de la clase media votó al PRO. Le parece tiempo no involucrarse y solamente criticar, bailar y revolear globos. No se sienten argentinos y les rebala el sufrimiento de lo más humilde. Antonio de José de Paz, un abrazo. Visión Nacional. Lectura recomendada, contratapa de página 12 para salir un cachito de lo que tiene que ver con lo político y encima con una pluma como la de José Pablo Feynman, que cuando se mete en temas que están fuera de su agenda, por ejemplo, uno lo ha disfrutado viéndolo muy de cerca, haciendo programas de radio dedicados a la música de Gershwin y tocando el piano con Alberto Favero, digamos, ahí descubrís... No a otro tipo, porque cada uno de nosotros somos la suma de las partes, y eso es una parte que tiene muchísimo que ver con él. Y hay una contratapa maravillosa que tiene que ver con política y deporte, que recrea una vieja historia anterior a la Segunda Guerra Mundial, que es la primera batalla de la Gran Guerra. Max Schlemming contra Huey Lewis. Porque a Schlemming, por supuesto que Hitler lo quería para vencer no solamente a un norteamericano, sino esencialmente a un negro. Y encima a Huey Lewis. Cosa que logra Schlemming en la primera pelea. Y entonces el hombre que la verdad no comulgaba con el nazismo y que realmente respetaba mucho a Huey Lewis, es paseado por las calles de Berlín como un gran héroe nacional. Y en la revancha, Huey Lewis le da una paliza histórica. Pero ahí tenemos un gran escenario, junto, no cabe duda, con los Juegos Olímpicos de 1936, con aquel Jesse Owens que le tira en la cara a Hitler que un negro podía ganar la prueba madre de los Juegos Olímpicos, los 100 metros llanos, y encima demostrarle que la raza aria no era superior a ninguna otra. Este es uno de los datos claves para poder entender la utilización del deporte a través de la política en estos hechos que son conmovedores cuando uno observa qué es lo que sucede. Después pasó y mucho a lo largo y a lo ancho de toda la Guerra Fría con distinto tipo de matices, y uno recomienda siempre meterse en la final entre Fischer y Spassky de 1972 en el Campeonato Mundial de Ajedrez, con Henry Kissinger metido ahí diciéndole a Fischer: hay que ir a Finlandia, ganarle a ese soviético, robarles el título del mundo. Y un Fischer muy particular que no solamente va a gana, sino que cuando vuelve se muestra como un error del sistema, como un americano no típico, ¿no? Bueno, historias del deporte y la política hoy con una pluma eximia como la de José Pablo Feynman, para que propios y extraños a este tipo de relatos se puedan meter en la década del 30 y saber qué pasó en un ring entre Max Schlemming y el enorme Huey Lewis. Canta de madrugada acá. puro gusto, por el gusto de cantar. Si por dicha nace el canto, no es cuestión de confundir la tristeza de la copla que no nace de sentir. Habla Marcelo Busto de Loma del Mirador. Propongo que para el Día de la Soberanía Nacional y en honor a ella, vayamos a votar con una escarapela bien grande que identifique al Frente para la Victoria y al patriotismo nacional. Adelante, felicitaciones por el programa. Felicitaciones, Gustavo Campana, sos brillante. Gracias. Y soy Susana de Campana, digo que, bueno, ¿por qué no compartimos las experiencias que estén haciendo la gente para que nos ayude a todos? Basta de nombrarlos a ellos, ellos que resuelvan lo de ellos y nosotros lo nuestro. Bueno, vamos adelante, un beso. Buen día, amigas, amigos. ¿Por qué decimos en presente o en futuro lo que va a hacer el posible gobierno de Cambiemos, Dios Libre y Guarde? ¿Por qué no usamos ahí el potencial? Lo que haría si ganara. Soy Ana de Villa Crespo y en este caso me permito señalar esta cuestión lingüística porque me parece importante. Estamos como dando por cierto. Sí, buenos días, te hablo desde Mar del Plata, mi nombre es Victoria, Gustavo Campana. Por favor, aclará que la jubilación mínima, andan diciendo por la calle aquí en Mar del Plata, los de Cambiemos, que ellos no la van a sacar, pero aclararles a todo el mundo de que la van a dejar caer, no les van a dar nunca más un aumento, porque por eso ganaron las elecciones acá, ¿viste? Porque dice que ellos no quieren sacar los planes, sí lo van a sacar, van a sacar todos los subsidios y las jubilaciones las van a dejar caer. Ese es el sistema. Ciudad complicada, Mar del Plata, por estas horas. Cuesta entenderla, cuesta pensar cómo un candidato que fue capaz de decir algo así como: los varones no tienen que andar con pelo largo, porque las mujeres sí tienen un par de horas para poder acomodarse el peinado, y que encima el hombre haya ganado, y que cuando se revisa su prontuario aparece como el interventor del sindicato de peones de taxis en la dictadura. Cuesta pensar en Mar del Plata votándolo a Arroyo. Sin embargo, el candidato de Cambiemos es el que ganó. Ahí es donde uno se pregunta qué distancia separa al hombre común del archivo de estos hombres. Sobre todo esa Mar del Plata. Porque allí en el año 77 se dio la noche de las corbatas. El secuestro y la desaparición del doctor Centeno y su equipo. ¿Quién era el doctor Centeno? El hombre que en el año 75 hizo la ley de contrato de trabajo, que todavía hoy rige, más de 40 años después, a la mayoría de las relaciones laborales en la República Argentina. Por eso el doctor Centeno pagó con su vida. Por eso pagaron con su vida los colaboradores de Centeno. Y este Arroyo, que era el interventor de un sindicato, mirá qué simbólico el asunto, en tiempos de la dictadura, resulta que ahora va a manejar los destinos de ese lugar. Como si esos 40 años, en lugar de acrecentar la memoria, lo que hizo fue borrarla para siempre. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. En esta época de elecciones, Cecilia D'Annunzio le preguntó a su hija Isabel, de 9 años, ¿Y para vos qué es la política? Es un grupo de personas que se juntan para hacer un mundo mejor, pero no les sale. Michael Jackson propone: cura al mundo, hazlo un lugar mejor por ti y por mí y por toda la raza humana. Porque, como dijo Isabel, no sale hacer un mundo mejor si la inmensa mayoría de las personas lo deseamos. En mi opinión, la respuesta está en la siguiente frase del escritor y artista plástico Luis Corchio: el capitalismo empezó como un método de producción, luego se convirtió en un sistema político hegemónico y hoy mutó a una enfermedad psiquiátrica global. There's a place in your heart, and I know that it is love. It's a place much brighter than tomorrow. Cierto, este lugar puede ser mucho más brillante mañana, y para eso es central la educación que damos a los niños. Hace unos días, Tadeo Chagra, un nene de 4 años de Río Ceballos, contó a Dalila Sueldo: ma, en mi salita una nena es la sirenita, esa que la mostra mala le sacó lo que podía cantar de la garganta. Es linda. Al día siguiente, la mamá conoció a la compañera sirenita. Se llama Mía y camina con mucha dificultad, ayudada por una docente integradora. Dalila creyó entonces que Tadeo había pensado en la sirenita porque la nena no podía caminar. Pero Mía tiene parálisis cerebral. No solo no camina, no camina, no escucha. Por lo tanto, no habla, se comunica a través de la mirada. Hay que hablarle bien de frente y mirándola a los ojos, como tendremos que comunicarnos todos, no mirando una pantalla, ¿no? El caso es que, al conocerla, la mamá comprendió por qué Tadeo pensó que era la sirenita, porque, en palabras de Dalila, Mía canta con sus ojos y su sonrisa. Luego de esa experiencia, la señora afirmó: la ternura y la inocencia son inclusivas, integradoras, y no reconocen diferencias. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comienza Espacio Publicitario. Hace 5 años, conociste un mundo nuevo, un lugar para sorprenderte, emocionarte y aprender, que te desafió a construir tu futuro y a vivir otras experiencias. Todo un universo lleno de conocimiento, energía y ganas de transformar. Desde hace 5 años, vos y otros millones como vos vienen descubriendo una forma distinta de vivir la ciencia, el arte y la tecnología. Desde hace 5 años sabés que podés venir a Tecnópolis, porque es tuyo, porque es de todos, para siempre. Vení a disfrutar de la 5ª edición de Tecnópolis, ahora a pedido del público, abierto también durante noviembre. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas, la entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación. Amigos de Radio Nacional, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos cada domingo a las 11 al primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. La vida, la historia, los músicos que lo han acompañado, los viajes, las grabaciones, todo lo que se refiere a la intensa vida musical de un genio, Astor Piazzolla. Cada domingo a las 11, hacia todo el país, aquí en Radio Nacional. Fin espacio publicitario. 9:45. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Salta, el señor Manuel M. Alba, presidente del primer Congreso Argentino de Publicidad para el Turismo, rinde en homenaje a la memoria del general Güemes. Radio y Televisión Argentina te invitan a ser parte de un proyecto único. Hola, Héctor Romero es una de las figuras que durante 1959 más se han destacado. Archivo Histórico Audiovisual de RTA. El presidente de la nación cumplió y cumplirá una importante serie de visitas. Visita nuestra página www.archivoprisma.com.ar y consulta la Mediateca Colectiva con todos sus audios y videos. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo. Archivo Histórico Audiovisual de RTA. Doctor Arturo Jaureche. Las voces, las imágenes y la historia. La historia. Al alcance de todos. ¡Venceremos en un año! ¡O venceremos en 10! ¡Pero venceremos! Nacional, la radio pública argentina. Argentina. Ya somos amigos. Pero queremos ser amigos de tus amigos. Deciles que se sumen. Con la gente que me gusta. Decile que se sumen y hagan clic en Nacional en Facebook. Queremos ser 300.000. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hola Gustavo Campana, soy Elisa de Liniel. Me hiciste acordar de mi abuela, que era discípula de Andrés Chazarreta, que le enseñaba la mandolina. Mi abuela es santiagueña, del país profundo, casada con mi abuelo, que era alemán. Así que a mí me ofende terriblemente lo que dijo Prat Guy. Así que bueno, a triunfar, vente para la victoria y sí, Oli, por favor. Gracias. Buen día, Oscar de Chacarita. Bueno, Gustavo, querido, buenísima la semblanza sobre don Andrés, ¿no? Sobre todo para esta caquita unitaria, ¿no? Que no sé qué le pasa ahora. ¿Qué quiere? ¿Voto calificado? ¿Este reventado que llevaba valijas de la gente al extranjero antes del corralito y ahora? Qué impúdico, ¿no? Qué impúdico de mierda, la verdad. Qué basura, qué es ese pensamiento unitario de civilización o barbarie, ¿no? Bueno, así estamos, ¿no? Vamos a reventar la zona 22. Gustavo, te hablo Hugo Azat de Tapi Viejo y quiero decirte que dentro de ese gran editorial que hiciste hoy mencionaste el Plan Larkin. Nuestros talleres ferroviarios, los más grandes de Sudamérica, sufrieron en forma sistemática en 1972 por la aplicación de ese plan. La desmantelación total de 220.000 metros cuadrados de talleres, los más grandes de Sudamérica. A partir de 2003 se están de nuevo. Era criolla loretana como el chale y el rosquete, curtida como mi tierra, raza fuerte. Hola, soy Maite de Villa Urquiza. Tenemos el Centro Cultural de 25 de Mayo recuperado por los vecinos, por los ciudadanos de Buenos Aires, que Macri ningunea, donde apenas hay algún espectáculo, bajó muchísimo la cantidad y calidad de los espectáculos que bajo este gobierno de Macri se realizan allí. No tienen casi difusión. ¿Esto es cultura? Hasta luego. Visión Nacional. Más lectura recomendada para este domingo, página 7 de Miradas al Sur. La economía según Cambiemos, el que avisa no traiciona. Las propuestas económicas de Cambiemos avanzan en definiciones específicas centrados en una devaluación inmediata y el levantamiento del cepo en caso de llegar a la presidencia. Y entonces aparece un tablero donde está todo lo que tenés que saber. Alfonso Prat Guy afirmó sobre la venta de dólares. Que por supuesto, este futuro es un futuro de libertad. Es necesario recurrir al financiamiento inteligente del Fondo Monetario Internacional. Y cuenta que lo que está pasando hoy es muy grave para el Banco Central porque está vendiendo a 10 lo que podría vender a 15. El cepo al dólar es el problema más fácil de todos. Planteamos abrir el cepo para que vengan los dólares. Rogelio Frigerio, el nivel de retenciones a la soja debería ser cero arancel al entender que se trata de un impuesto tremendamente malo que significa cobrar el 35% de las a las exportaciones sin importar cuánto se gana y se cobra lo mismo y si se pierde o no plata. Melconian, lo que viene es a lo sumo un sinceramiento de lo que ocurre. Sinceramiento, por ahí uno como rata de archivo tiene palabras metidas en la piel. Sinceramiento es una palabra que repite cerca de 10 o 15 veces Celestino Rodrigo en aquel tristemente célebre mensaje a la población, cuando en 24 horas un país que tenía 5 mil millones de dólares de deuda externa, una desocupación del 4 o el 5%, una capacidad productiva en blanco de más del 90%, y por otro lado, un PBI que se distribuía 48, 47 para los trabajadores, voló por el aire con una devaluación del 180% y un aumento de tarifas del 300%. Era el desembarco del neoliberalismo. La excusa, el sinceramiento económico. Hernán Lacunza, a ver qué dijo el economista de Cambiemos. Bueno, todas las familias van a poder acceder a la compra de dólares sin restricciones. Es una decisión política ya tomada y no vemos que vaya a haber estrés cambiario de ninguna naturaleza. Sentido común que le dicen. Si yo, supuestamente, ¿no?, en función del colonialismo cultural que impuso Martínez de Hoz y los Chicago Boys allá por 1976, 77, 78. Si yo necesito dólares para poder resguardarme de cualquier tormenta inesperada en la economía argentina, cuando esto me lo recomienda un economista que quiere ser oficialismo, ¿qué me está diciendo? No me está dando toda la seguridad de estabilidad. Me está diciendo, vas a poder comprar dólares. Y si eso viene como parte del colonialismo cultural que dice aferrate al dólar ante cualquier tormenta de un país inestable, me estás diciendo que esto va a ser la Argentina de la tormenta perfecta. Francisco Cabrera, hay que tomar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales tal vez sería bueno subastarlo y partirlo en pedazos entre fondos de pensiones internacionales. La colonización ya no necesita de traiciones. Te lo cuentan, te dicen lo que van a hacer. Y como dice la calle, el que avisa no traiciona. Suplementos de cultura. Gran trabajo hoy el del suplemento Radar de Página 12. Oscuramente fuerte la vida es el título. Y un montón de plumas valiosísimas como Juan Forno, Guillermo Sacomano, Ángel Berlanga, Miguel Grimberg, Luciano de Melo, Claudio Sieger, todos recordando en Justificar la Vida, ese es el título interior de la nota, al gran Antonio Dalmaceto, que nos dejó hace muy pocos días. Había nacido en Italia en 1938 para emigrar a la Argentina en 1950. Albañil, pintor de paredes, heladero, vendedor de artículos del hogar, fueron algunos de los oficios que ejecutó antes y durante el tiempo que le llevó empezar a escribir literatura y periodismo. Lo cierto es que en 1969 alumbró su primera novela, tan secreta en el comienzo como inoxidable en el tiempo, Siete de Oro. A partir de entonces, Antonio Dalmaceto comenzó una larga relación con la narrativa, donde se destacan títulos como Fuego a discreción, Oscuramente fuerte es la vida o La tierra incomparable. Escritor de una intuición y una capacidad de observación inigualable, consolidó un trabajo literario entendido como una totalizadora reflexión sobre la experiencia de vida. Dalma Seto murió esta semana y Radar le rinde homenaje recordando sus libros y también su figura de escritor de bajo perfil, consagrado de lleno a la literatura con dedicación y humildad. La historia de un tipo que llegó aquí a la República Argentina en el 50, después de nacer en Italia en el 38, que fue albañil, pintor de paredes, heladero, vendedor de artículos del hogar y también escritor. Antonio Dalma Seto. Soy Maite de Villa Urquiza. Tenemos el Centro Cultural de 25 de Mayo recuperado por los vecinos, por los ciudadanos de Buenos Aires, que Macri ningunea, donde apenas hay algún espectáculo, bajó muchísimo la cantidad y calidad de los espectáculos que bajo este gobierno de Macri se realizan allí. Buen día para el programa de Campana. Que el videíto, sugiero que el videíto de Pratgay lo viralicen en todo el norte, en todo el sur, en toda la Argentina profunda, que lo tomen y se empoderen los gobernadores y lo pasen, por favor, y que hagan un debate sobre esas palabras. Muchas gracias, Vilma de Olivos. Visión Nacional. Quiero cerrar con algo que me contó nuestro compañero Horacio del Prado el otro día cuando nos encontramos en la puerta de la radio. Y me dijo algo que me estuvo dando vueltas por la cabeza durante toda la semana. Me dice, mi vieja, que ya anda por los 80 y pico y que hace rato no va a votar, me pidió el documento. Hijo, ¿vos lo tenés? Sí. ¿Y para qué lo querés, vieja? Y la respuesta de la vieja fue tan simple como profunda. Simplemente le dijo, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Hasta el domingo que viene, a las 8 de la mañana, Visión Nacional. Auspició este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.